También hablábamos del COUT, y el COUT se judicializó. Y todo lo que quiso hacer este gobierno municipal se judicializó. No hizo ninguna obra propia. Todas son devenidas de la provincia de Buenos Aires. Y si tomamos el recurso de que la Nación es la encargada de bajar la suficiente cantidad de dinero para que la provincia de Buenos Aires la entregue a las municipalidades y se hagan las obras, la responsabilidad mayor del mantenimiento de cada una de las obras, en especial el tema de arroyos y demás, pertenece a la municipalidad. Entonces no podemos distraernos en que ese dinero, como hablábamos permanentemente, se vaya a otro lado. Tampoco creo que desnaturalizar diciendo que los empresarios están atrás de algún negocio podría ser en muchos de los vínculos, y podría ser interesante ver desde el otro lado que si no hay un empresario no hay obrero. Tampoco, si no hay obrero, hay empresarios. Esto es un ida y vuelta, y la conciencia está en cada uno de nosotros cuando llevamos los proyectos para poder desarrollarlos, para poder integrarlos dentro de la región y que sean con el mejor de los resultados. Más allá de los negocios que a veces uno ve que ocurrieron, pero se da cuenta con el lunes, con el diario del lunes. No es mucho lo que puedo agregar con relación, o sería bastante lo que podría agregar en definitiva con relación al sistema hídrico de La Plata. Quien fuera en su momento encargado, director hídrico de la provincia de Buenos Aires, dijo que era mejor indemnizar que hacer las obras. Eso da una clara muestra de cuál es el pensamiento de un gobierno provincial que deviene un gobierno nacional. No se levantan voces del gobierno municipal para decir que se equivoca y que ocurre lo que después pasó el 2 y el 3 de abril. Lo que lamento es que seguimos en la misma frecuencia, y obviamente aquellos que pudieran estar más cerca de dar la respuesta, que no lo tenemos porque no están sentados con nosotros, seamos nosotros los que vamos a llevar las propuestas para poder de alguna manera levantar la ciudad, hacer, no digo todo el sistema hídrico porque no va a alcanzar rápidamente, pero proponernos que todos los afluentes tengan la necesidad de llegar a un lugar común como para no inundarnos nunca más.